Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 48, me acompaña Ark. ¡Salutaciones, terrícolas! Keita. ¡Aimota! ¡Hola! Y Zuldin. Tantas y buenas noches tengan todos ustedes. Ahora estoy en la capital del Imperio Romano. Ok, y bueno, pues ya en nuestro número 48, esperemos que se la hayan pasado bien escuchando el anterior y que estén ansiosos por escuchar este. Así es que, sin más ni más, vamos a iniciar con la sección de computación a cargo de nuestro buen amigo Ark. Bueno, de mi parte, en esta ocasión yo les tengo un tip para tomar screenshots en el Mac OS X, en Leopard. Por alguna razón, en diferentes versiones, en Jaguar y en Panther, ha habido diferentes formas de tomar un screenshot. En Leopard, el nuevo comando es usando las teclas Shift y Command al mismo tiempo. Command en algunos teclados aparece como una manzana al lado de la barra espaciadora y después presionar ya sea la tecla 3 o 4. La diferencia es de que si presionan Shift Command 3 al mismo tiempo, van a tomar una imagen de todo el escritorio, pero si le presionan Shift Command 4 van a tomar el mouse o el puntero se va a transformar en una especie de cruz y ustedes van a arrastrarla y lo que tomaron dentro de ese cuadro es lo que va a tomar la imagen. O sea, es como un screenshot de su pantalla recortada y es el tip que les tengo para ustedes en computación. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Soy yo o escucho voces? Mi querido Ark, a lo mejor son voces de por acá porque creo que llegó alguien de mis queridísimos vecinos, pero no creo porque este micrófono es... ¡Son bocinas! Unidireccional de fabulosos 20 pesos. Pero bueno, siguiendo con nuestro podcast, en la siguiente parte de computación es Keita. ¿Qué nos tienes, Keita? Pues, por desgracia, otro virus para los que no son payasos, ¿verdad? no sé si sea exactamente un virus, un spyware o algo. Espera. Me oigo mucho. Es que tienes una voz muy agradable. No, no se escucha eco cuando grabas, lo más. ¿Eco? No tiene cuando por qué escucharse eco. Es más, yo no oigo eco y por lo tanto no importa. Continúa, Keita. Tu madre. Bueno, está bien, me quito los audífonos y no escucho nada, ¿ok? Ok. Bueno, pues se supone que así como en Messenger cuando te dejan mensajes cuando no estás, hay uno que te aparece que te dejaron un mensaje, pero de un contacto que no está en tu lista de contactos. Entonces, pues ahí te dices que si lo quieres aceptar para checar el mensaje que te dejó o cancelarlo y no aceptar nada de lo que te envíe. Pues una vez que le das a aceptar, pues nada más te muestra ahí como que, oye, vente, te invito a esta página, ya si quieres visitarlo o no. Pero después de eso te empiezan a llegar más de esas mismas invitaciones y aparte el Messenger se te deja de funcionar, te desconecta un rato, te vuelves a intentar conectar y se queda cargando el Messenger, o sea, dando vueltecitas así como cuando estás iniciando una sesión, pero pues, nunca inicia. Así, aunque termines el proceso y lo vuelvas a iniciar el Messenger, ya no, ¿qué? Ya no te entra al Messenger. Tienes que reiniciar la computadora y te vuelve a hacer lo mismo. Entras 5 minutos y te saca de nuevo. Entonces, pues, le sugiero que si le llega esa invitación, pues, no la aceptes. Hasta ahorita no sé cómo se quite, pero la verdad no quiero intentarle hacer nada y voy a pasar de vista a XP. Y ahí aprovecho para eliminar el virus. Sí, me llegó. Pero bueno. Ok, muchas gracias, mi querido Keita. Y pues para computación, fíjate que tengo un amigo que es Tech. De hecho, es el que graba uno de los integrantes de Da Pop Podcast. Un saludo para todos mis cuates de Da Pop. Que él también es maquero. Y me estaba platicando el otro día que también le llegó un virus en Messenger, lo cual le causa demasiada extrañeza porque pues es Mac, ¿no? Se supone que no hay virus para Mac, pero pues este virus lo que hace es que justo cuando se conecta la persona de tu lista de contactos, te llega un link, pero un link así bien raro, ¿no? Con la dirección de correo, por ejemplo, suponiendo que tu correo es caradesapo@hotmail, entonces te llega un link que dice http://caradesapo.info. Y si le das clic, bueno, yo no le he dado clic, no sé qué pueda pasar, si te lleve a una página de malware o te descargue un virus. Y esto, pues sí le pregunté a mi cuate, a Tech, oye, ¿qué anda con esto? ¿Tú me lo mandaste o es este virus? No, fíjate que sí es virus, pero me extraña porque tengo Mac y no he abierto el Messenger en ninguna PC y pues está medio raro. Así es que mucho cuidado para nuestros amigos de PC, digo, perdón, de Mac. Y también los de PC, no están exentos. Y muy atentos a los links que les puedan mandar. Y pues un saludo a nuestros cuates de Da Pop Podcast también. Otra noticia que les tenía yo para computación es que se acaba de activar en Latinoamérica el servicio de Messenger TV o Messenger TV. Que esto es que permite compartir videos y verlos de manera simultánea con todos los usuarios. Esta función de hecho es exclusiva y no se va a encontrar en ningún otro portal, bla bla bla bla bla bla, según José Talavera, gerente del portal de Prodigy MSN. Así es que bueno, yo no la he probado, chéquenla. Se supone que se activa en donde dice lista de actividades dentro de Windows Live Messenger y dice buscar video en librería de contenido de Prodigy MSN Video. Así es que ya, si tú quieres ver un video al mismo tiempo que tu contacto o la persona con la que estás platicando, pues ya puedes utilizar esta función de Messenger. No tiene nada que ver con YouTube ni con portales de ese estilo, porque no es el caso, ¿no? Según estos cuates. Así es que pruébenlo, se los recomiendo. Ya su Messenger ya lo trae de default, aunque no lo hayan actualizado. Chéquenlo porque es muy seguro que ya lo traiga. Dado que este servicio ya existía en los demás países, pero apenas entró al mercado latinoamericano. Y bueno, pues para seguir con nuestro podcast, en la sección de ciencia, tecnología y anexas por ARC. En esta ocasión les tengo un comentario brevemente respecto a un artículo que leí en Wire. Se trata, bueno, el título que tiene este artículo dice: los autos de hidrógeno no harán una diferencia por 40 años. El artículo especifica de que el Congreso ha apoyado casi 300 millones de dólares, el Congreso de los Estados Unidos, para desarrollar automóviles basados en hidrógeno. Y da muchas estadísticas hablando de cómo se trata de integrar a la vida cotidiana de los americanos, que son los mayores consumidores de combustible fósil, y por lo tanto los mayores, pues la gente que tiene más responsabilidad y que tiene, repite un momento, lo más que me ha quitado los audífonos igual que Keita, así que no van a interrumpir porque no puedo con el eco. Okay, va, ahorita me los vuelvo a poner. Adelante. Es como le estaba comentando, los estadounidenses, este artículo menciona de que los estadounidenses deben de ser los primeros que adopten estas tecnologías de hidrógeno porque son los primeros en contaminar en el planeta. Sin embargo, pues el artículo especifica mucho de que, a como va en este momento las estadísticas, van a tardar 30 o 40 años antes de que hagan cualquier clase de diferencia, porque la gente, la gente cuenta con automóviles que dan mucha potencia y dan muy poco rendimiento de gasolina, y esa no es la teología o la teoría detrás del hidrógeno. El hidrógeno son automóviles de transporte, no son deportivos, no rinden grandes distancias y no tienen aceleración alta, pero son eficientes y son limpios. Hay otras tecnologías como eólicos o automóviles recargados con energía eléctrica, pero el artículo hace referencia de que aquellos automóviles recargados con energía eléctrica no necesariamente serían buenos para el ambiente, debido a que depende mucho de cómo la planta que genera la energía eléctrica es la forma en que la genera, es como responsable. Por ejemplo, si tienes un automóvil eléctrico, puede que seas más contaminante si la planta de energía eléctrica que te surte tu central o tu abasto es de carbón o de petróleo, porque además de tener que darle energía al automóvil, cualquiera que esta sea, cualquier cantidad de watts, además tiene que hacer una pérdida de energía al pasarse de la planta eléctrica al hogar, porque no existen los superconductores en la vida diaria. Entonces es muy ambiguo un automóvil eléctrico. Y los automóviles de hidrógeno, por desgracia, al menos los actuales, cuestan entre 80 y 100 mil dólares más que un automóvil normal. Entonces no le están dando mucha oportunidad al hidrógeno, porque una persona que puede hacer la compra de un vehículo de 60 mil dólares, tenía que pagar $100,000 más para comprar un automóvil de hidrógeno y buscar algún lugar donde pueda cargar ese hidrógeno, que en este momento no es comercial. Y es mi artículo para Antimateria. Contigo otra vez, Lomax. Muchas gracias, mi querido Ark. Muchas gracias por tu comentario. Para el siguiente episodio quizás ahondemos con los vehículos de motor híbrido. Esto es gasolina con algún otro combustible alternativo. Y que de hecho aquí en México ya se está vendiendo el Honda Civic híbrido. Sí, Civic. Así es que ahí te lo dejo de tarea para el siguiente episodio, mi querido Ark. Muy bien. Y nuestra siguiente sección es ciencia, gadgets conmigo. lo que pasa es que en la semana tuve que comprar unos audífonos de emergencia, dado que mis super audífonos ya tenían un falso y era bastante, bastante molesto tener que estar agarrándole ahí para que se oyeran bien los dos canales, pero bueno, ¿qué puedo yo pedir por unos Sony Phonotopia? Así es que me lancé a una tienda, al Super Pared, y dije, pues aquí debe de andar, estaba yo haciendo las compras de la semana, aquí debe de haber, y se me ocurrió comprar unos Maxell, unos audífonos marca Maxell, que son como de canal, pero tienen un ganchito además para sostener en la oreja, y se oyen horrible. Horrible, así es que si ven unos Maxells, no los compren. Bueno, solo que cumplan con las siguientes especificaciones. Que de hecho mi cuate Ark me dijo, pero pues no le hice caso, así es que estoy pagando las consecuencias. ¿Y qué especificaciones? Págalas, maldito, págalas. No, ¿cuáles eran las especificaciones, mi querido Ark? Bueno, realmente no hay un set de especificaciones que ustedes deban de conseguir o buscar. Lo que deben estar al pendiente es cómo traducir la información tan crítica que pueden ver en un audífono. Por ejemplo, cuando vean el rango de señal atrás de la caja o delante de la caja en las especificaciones de los audífonos, busquen algo que esté lo más cercano a de 10 Hz a 20.000 Hz o 22.000 Hz. La razón es de que la menor cantidad de Hz posible es la mayor cantidad de bajos que va a percibir. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gusta mucho la música hip hop y compran unos audífonos de 20 a 20 mil hertz, van a escuchar muy pocos bajos, porque los audífonos no son capaces de dar las señales más intensas bajo. Al mismo tiempo, si les gusta música de Björk o alguna orquesta o de Fergie o de algún otro artista de voz aguda, si consiguen audífonos que solamente lleguen a 20 mil hertz, se va a escuchar muy pobre el sonido. Entonces tienen que buscar algo que sea de, no sé si se los dije bien antes, pero es de 10 Hz, lo más cercano que puedan a 10 Hz o menos, hasta 22.000 Hz, que es más o menos lo más saludable. Eso es en cuestión del rango, de lo que los audífonos son capaces de dar como audio. O sea, no importa que tu iPod lo pueda reproducir, si tus audífonos no son capaces, no vas a escuchar esas señales. Además de eso, hay que buscar algo que se llama impedancia. La impedancia se representa como en ohms, y lo que hace esto es la cantidad, es una traducción muy pobre, no es la traducción técnica, pero para que ustedes entiendan, la cantidad de energía que consume unos audífonos. Los audífonos se mueven con electricidad, con muy pequeñas cantidades de electricidad. Entonces, hay audífonos profesionales para, así muy muy grandes, que son por ejemplo para guitarras, cuando la gente tiene equipo profesional y tiene una guitarra y un amplificador, entonces esos consumen mucha electricidad. Siempre tratan de buscar alguna impedancia menor de 30 ohms, 32 ohms es lo máximo, porque si requiere más cantidad que eso, significa que los audífonos son muy hambrientos y con una señal auricular de alguna laptop o alguna computadora se va a escuchar muy bajito la señal todo el tiempo, lo cual nos lleva a los decibeles. Los decibeles son la respuesta inmediata de la impedancia, significa lo siguiente: si sus audífonos son muy muy avanzados y con muy poquita electricidad funcionan, van a tener unos decibeles muy altos, porque como consumen muy poca electricidad, la electricidad que les mande su laptop o su computadora va a hacer que los audífonos suenen muy alto, y esos son los decibeles. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de que una explosión son 130 decibeles, y cualquier cosa mayor a 120 decibeles les puede causar daños a sus oídos. Entonces traten de buscar algo, unos audífonos buenos y normales tienen alrededor de 96 decibeles de potencia o de fortaleza para transmitir la señal. 96 decibeles es muy buena señal, y además procura que tus oídos no exploten, por así decirlo, porque hay audífonos muy potentes que pueden llegar hasta 130 y en verdad te pueden causar daño a la larga, ¿verdad? Y esas son las características más importantes de los audífonos, búsquenlas, se las voy a repetir muy brevemente, que sean de 10 a 22 mil Hz de respuesta, que no tengan más de 32 ohms de resistencia y que no tengan alrededor de 96 decibeles. Esto ya depende de cada persona, hay gente que le encanta que escuche alto, otros que no les importa, etcétera. Entonces ahí están las tres. Y finalmente, nada más les digo muy brevemente que hay alrededor de tres tipos de audífonos, que son los de que se llaman los earbuds en inglés, que son los audífonos que entran en la oreja, ¿verdad? Como los que se encuentran en los iPods. También están los de canal que mencionaba Lomax, que tienen unas almohadillas. Cuando ustedes los introducen en el oído, esas almohadillas se expanden y queda como sellado el ambiente. Están las supraurales, que son círculos perfectos que quedan en su oído, pero no todo el oído entra, solamente la parte mediana. Y están los circumaurales, que son los gigantescos que parecen esos setenteros, ¿verdad? Entonces, cuando se ponen los oídos, la almohadilla o la cavidad cubre toda la oreja y la oreja queda dentro de los audífonos. Son los cuatro tipos, creo que dije tres, pero son cuatro. Ahí lo tienen. Así es, ya saben cómo comprar audífonos. Que no les pase lo que a mí, que parece que estoy oyendo radio AM todo el tiempo. ya saben, lo esencial para mí, pues como dijo Ark, de 10 a 22, encontré en internet, en la página de sonystyle.com.mx, unos audífonos Sony que van de 5 a 25 mil MHz la frecuencia. Están increíbles. Están muy buenos, pero el precio es estúpidamente ridículo porque valen 1,100 pesos cuando, pues, lo normal. De hecho, ¿mande? Perdón que interrumpa, Palomax, pero exactamente por eso mencionaba de 10 a 22, porque hay audífonos que van desde 5 a 30, pero como decía Lomax, los precios son absurdos, o sea, ridículos, son cientos de dólares por un set de audífonos que no cualquiera puede costear, ¿verdad? Los audífonos que Lomax compró eran, creo que de 20 a 20 mil, ¿correcto, Lomax? De 20 a 20 mil, no me acuerdo. Y pues eran muy pobres, como dice él, escuchaba como AM. Sí, se escuchan como AM, pero bueno. Así es que ya saben, entre más bajo el número de hertz, son la cantidad de graves que pueden escuchar, y entre más alto, pues los agudos. Así es que de 10 a 22 o de 10 a 26 sería ideal. Y ¿qué más? Los ohms, que no pase de 32 ohms la impedancia. Y la 96. ¿Cómo se llama la otra? 32 ohms, 96 impedancia. Exactamente. Decibeles, exactamente. Bueno, y el tipo de audífonos, pues, depende del gusto de cada audio escucha. Sí, ahí sí ya depende de cada quien. Incluso hay unos que traen tecnología de cancelación de ruido. No los he probado, no sabría decirles si son buenos o no. Pero eso sí, sí, son carísimos, más caros que de lo normal. Bueno, solamente para complementar, sí, yo sí puedo decirles en cuándo sirve una situación de cancelación de audio. Como bien dice Lomax, son auriculares muy caros. La forma en que funcionan es de que cada auricular tiene un micrófono. Este percibe los sonidos ambientales y los suprime para que no los escuches con una onda exactamente opuesta. La forma o las situaciones en las que ayuda este tipo de audífono es en lugares donde hay un sonido, un hum o un soneo constante y de baja frecuencia. Por ejemplo, si están en una zona de construcción y se escucha mucho el martilleo hidráulico, o si escucha mucho el sonido de las máquinas, unas máquinas que tengan abanicos, sí se va a poder suprimir el sonido. Pero si una persona te habla, la velocidad de respuesta del aparato no va a ser suficiente, entonces vas a poder escuchar cualquier persona que hable, ¿de acuerdo? Entonces esas son las situaciones para las que les puede servir, pero como dice Lomax, es un gasto adicional considerable de dinero, al menos unos buenos audífonos supresores de sonido, y ya depende de ustedes. Y brevemente, una solución de bajo costo, que también aísla muy bien el sonido, son los de audífonos de canal, como los que compró Lomax, o los que yo tengo. Cuando se pone en el oído, se expande la almohadilla, y por lo tanto no escuchas nada afuera. Es una solución muy básica, y un principio pues muy simple, pero que te puede ahorrar mucho dinero, y no escuchas nada afuera de tu voz. Así es, y por ejemplo, para nuestros amigos que viven en ciudades grandes donde hay metro, como en el DF, en Monterrey o en otras ciudades grandes, y que el ruido del metro no los deja escuchar bien la música, a lo mejor sí les convendría invertir en audífonos con esa tecnología de cancelación de ruido, ¿no? Es un ejemplo práctico. Pero bueno, ya fue mucho de gadgets, de audífonos. Vamos a pasar a la tan ansiada sección de videojuegos con nuestro gran amigo Keita. Si es que no se ha dormido, ¿verdad? Espera de Keita. Ah, sí, sí. Entonces, ¡a la puerta! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué? Ah, videojuegos. Bueno, como les dije, bueno, era para el examen, el podcast pasado, les iba a comentar sobre el Grand Theft Auto 4, pues ya lo pude comprar. Disculpa que te interrumpa, Keita, ¿para PlayStation 3 o para 360? Play 3. ¿Y qué tal? ¿Cómo se juega? De hecho, lo tengo para los dos. Bueno, yo tengo el mío para el Play 3 y uno de mis roommates lo tiene para el Xbox, pero está usando mi Xbox, así que pues bueno, ahí están los dos. El control lo cambiaron a que se acelera con los gatillos y pues a mí no me ha gustado eso porque, como le comentaba Zuldin, ese control se me hace para juegos de carreras, los que sí son dedicados meramente a carreras. Así que este juego no me late mucho porque tengo que estarle apretando los otros botones para estar frenando, entonces no sé, como que está mal ubicado el control. Por suerte se le puede arreglar el control al clásico, que es como antes, que se acelera con los X, cuadrado y círculo y eso. Oye, Keita, pero corrígeme si me equivoco. Si una aceleración es con gatillo, significa de que puedes acelerar conforme con diferentes intensidades, entonces puedes seguir la velocidad del tráfico para no chocar otros autos, ¿no? En caso de que quieras pasar desapercibido para la policía, etcétera. ¿O estoy equivocado? Bueno, sí, también, como ya los controles son que miden la presión, pues ya le puedes, presionar lo necesario para ir más rápido o más lento. Así sea el gatillo o sea el botón, te va a detectar la presión. Y sí, precisamente, ahora sí la policía te detecta si vas muy rápido, entonces te empiezan a seguir. Y otra cosa que me gustó del juego es de que, bueno, que se me hizo chistoso es de que te pones ebrio y vas manejando y te va haciendo todo chueco, entonces la policía sospecha. Y te empieza a perseguir. Entonces, pues también ahí varía la velocidad que le pongas para ver si te vas muy chueco o no. El juego en general, la verdad lo digo como que es más de lo mismo, con un poco mejores gráficos. El modo online, está muy bueno, entretenido. Solo he jugado una opción. Hay como 6 opciones ahí de quién roba más coches, matanzas, carreras, yo lo único que jugué era matarse entre todos y gané. Pero ya me salí luego. Pago. Casi no lo he jugado, de hecho. Enfermo. No. Asco. Nada más lo jugué un día y ya. Ponte a estudiar, güey. Para eso sí, te tengo que ganar. Debería de estar estudiando ahorita, chico. Oye, Liberty City, ¿qué tal se ve? De hecho, era lo que iba a decir ahorita. Está inmensamente inmenso. Mi elocuencia, ¿verdad? Lo que jugué ese día nada más fue la parte del sur de una ciudad que me hice bolas. Todo el tiempo nada más traté de ubicar un lugar porque no me perdía. Y o sea, y todavía falta toda esa ciudad que es como es la ciudad más chica, de hecho. Faltan 3 ciudades y 2 islas más. Entonces, sí. De tamaño en el juego sí es bastante lo que se puede recorrer y lo que se puede hacer. De hecho también las cosas que se pueden hacer en el juego ya ampliaron, ya puedes jugar boliche, billar, cartas, dardos, videojuegos como estaba en el San Andreas, tienes lo de las novias, ya puedes escoger más la dirección de una historia, o sea, en vez de ayudarle a cierta persona, lo matas y ayudas a otra. Entonces, pues ya tus decisiones ya afectan un poco más y pues ya básicamente. A ver, Keita, contéstanos una pregunta. En este juego también es como todas las demás iteraciones de Grand Theft Auto, donde cuando lo inicias toda la ciudad está en construcción y por lo tanto te prohíben visitar otras islas, otras partes de la ciudad hasta que te vuelves más adepto, o aquí todo está libre. No está en construcción, pero supone que hay mafiosos en la ciudad. Entonces dicen que debido a los mafiosos no dejan viajar entre ciudades. Pero igual deben pues, de haber truquitos, ¿no? Como en San Andrés, de que te volabas el avión y te ibas a Las Vegas. No me acuerdo cómo se llama. Pues los cheats, estuve buscando para que el manejo, eso sí, no me gustó para nada. Los como que los autos están más grandes y no te caben bien en las calles. Entonces, chocas a cada rato, ah, hay demasiadas patrullas. ¿Perdón? Como en la vida real con los malditos Chrysler, que están más grandes, están más gruesos que la pinche vía. Sí, oye, o sea, eso es lo que no me gustó del juego, que está muy grande, pero... que chocas a cada rato. ¿No hay manera de cambiar los controles a unos que te acomoden mejor? Personalizados no se puede, pero está en modo clásico, como han sido los Grand Theft Autos anteriores. No entiendo por qué a este nivel de consolas no te permiten hacer tu propio control. Eso me hace ridículo. Deberían de aclararme algún parche. Sí, lo sé. A mí también me chocó. Y peor porque ponen el modo clásico, pero las nuevas opciones, como porque te hablan por teléfono y contestas, le dejaron la estándar, entonces interfiere con el modo clásico, entonces ahí tienes que estar deteniendo tus acciones para entrar con las nuevas. ¡Qué hueva! Demasiado. Oye, y gráficamente, ¿cuál hay una diferencia entre el PlayStation 3 y el Xbox 360 o lo ves igual? Híjole, no los he comparado porque, no los puedo comparar bien porque uno está en una LCD en alta definición y en otra está en una televisión normal. Ok. Sí, no sé, la comparación. Pero pues se ven básicamente iguales. Ok, nada más, los loadings son muy parecidos, o no te pudiste dar cuenta de eso. Los tiempos de carga. Sí, hasta el momento sí. Ok. Curiosidad más que nada. Creo que la única diferencia es de que el Play tiene el sensor de movimiento en el control. Ah, chido. Y ya. Oye, nada más para complementar tantito lo que decías. Estaba leyendo precisamente de que Grand Theft Auto 4 rompió récords de ventas en cuestión de cuántas unidades desplegó en un solo día. No sé si habéis escuchado al respecto de que eran... Vendió 3.6 millones de unidades, con lo cual obtuvo unas ganancias de 310 millones de dólares ojalá en el primer día de venta. Hay películas que no logran eso en toda su vida de venta. No, pero sí. De hecho, el GameSpot, un sitio en internet le dio 10.0, que es una calificación perfecta, lo cual se me hizo muy raro, pero bueno. Órale. A mí lo que me sorprendió fue de que el rival que estaba más cerca en cuestión de ventas era Halo 3, que había reunido 170 millones de dólares en el primer día. Y lo duplicó. Y casi lo duplicó, o sea, realmente es todo un fenómeno. Y lo que me sorprende más es de que lo logró sin que yo cooperara, porque yo no compré Grand Theft Auto, yo compré Halo 3. Ya ves. Wey. Es un doble milagro de Navidad. No, al contrario. Precisamente porque no lo compraste, logró eso. Ah, sí, ¿verdad? Y porque tú compraste dos. ¡Bomón! Así es. Bueno. No, sí, Ok, bueno, quiero escuchar que tronaste este semestre, al final. No. Claro, te digo, casi no lo he jugado porque ese juego me tardo años jugándolo. Yo soy de... Ese juego no lo puedo seguir mi transmisión. Yo hoy me meto a andar vagando por la ciudad, atropellando gente. Entonces, por eso es ahorita que no me gustó, porque me la paso chocando a cada rato y me está persiguiendo la patrulla porque nada más lo rozo, porque no cabe en la calle. Para entonces, eso, señor, para eso existe el sistema de las esquinas del terror, en donde nada más te plantas en una esquina con un bat y empiezas a matar a todos los transeúntes. No necesitas un auto para eso. Pero ¿sabes qué? Todavía no encuentro una armas. Buena noticia, Kita, cuando estaba leyendo, cuando estaba viendo la reseña yo, en un video en GameSpot, vi de que más adelante en el juego, no sé qué tan adelante, pero más adelante te van a dar la opción de darle un dinero o meterlos en tu costo mensual a la policía, se van a hacer de la vista gorda en cierto tipo de atracos, así que robos, nada que sea matar, ¿verdad? Nomás hacer robos de gautos, de dinero. Entonces lo vi en la reseña de video de GameSpot. Entonces más adelante, si lo sigues jugando, a lo mejor le pagas a la policía como si fueras Corleone y ya eso vas a poder chocar con más libertad como si fuera un Grand Theft Auto de los viejitos, ¿verdad? Hay una luz falla al final del camino. A ver. Sí. O sea, ya ya que lo juegue más, ya les diré. Ok, muchas gracias, mi querido Keita. Otra cosa, espera. Compré la versión especial, que si... pueden conseguirla, la verdad, esa sí vale la pena, porque no es como las versiones especiales de otros juegos que nomás te incluye un cómo se hizo el juego y ya, y una tarjetita y ya. Este es una caja de seguridad metálica con su llave. Incluye un llavero de Rockstar, el soundtrack, un libro con cubierta dura del arte del juego. ¿Y qué? El juego, obviamente. Oye, hablando y una maleta de gimnasio. Kate, hablando del soundtrack, ¿tiene música como en el Vice City con Michael Jackson y gente de la vida real o toda la música es inventada? Pues tiene música actual de Estados Unidos. No sé si al 100% sea real, porque no conozco toda la música que se está oyendo en Estados Unidos, o los hits que están ahí. Uh-huh. Entonces, y aparte porque no lo he jugado bien, o sea, tiene demasiadas canciones el juego, entonces no te puedo decir de todas las estaciones. Entiendo. Sí. Okay. Dale chance, vive lejos de Estados Unidos, no puedes saber. Ahí que se escucha Avril Lavigne y eso, es diferente. ¡Fresa! No, aquí se escucha, dije. No escucho. Muerto que no escucho la radio. Bueno, pues ya habrá sí. ocasión para platicar de los gustos musicales canadienses. Así es que, continuando con videojuegos, sigue mi querido Zuldin. ¡Yo tengo otra nota! Bueno, está bien. Bueno. Pues, ahí el que quiera. Está bueno, es referente también a Play 3. Es referente al Play 3, que es precisamente lo que dijo Hideo Kojima sobre hace unos meses, que igual comentamos, unas semanas, perdón, sobre que el Metal Gear no había sido lo que él esperaba y que las palabras de estos reporteros y los comunicólogos, ¿cómo se dice eso? La palabra es Zuldin. Sí. Ay, bueno, los blogueros. Todas las personas que ponen las noticias, pues, le iban cambiando Sí, nosotros. le iban cambiando el sentido a la noticia y dijo que fue algo así como teléfonos descompuestos. Lo que él dijo es de que precisamente lo que nosotros dijimos, de que como es japonés, exigía algo de su producto, que quería la perfección y pues precisamente él quería lo mejor y no se pudo. Él daba que... Muy exigente, ¿no? Nada más por eso. Pregúntale al super japonés. Ya después de que le dio una zarandeada el Hirai, ahora sí, no. Es un super juegazo, todos compren. No. Dijo, o sea, yo soy japonés y lo que dije fue que mi juego no era lo que yo esperaba. Nunca dije que el play era el mejor. Pero precisamente como veo que en Occidente tienden a alardear de sus productos, voy a decir solamente para el Occidente que soy el mejor, el juego es el mejor y lo tienen que comprar. Y ahí va Keita. No, pues yo nada más dije, estoy haciendo nota de lo que dijimos unos podcasts pasados, ¿verdad? Está dando Keita, tranquilo. Yo sí le digo a este Kojima que se haga seppuku, me vale. ¡Toma! Ah, no es cierto, la verdad es que es muy buena persona y no tengo nada en su contra. Pero los juegos apestan. Pues ya. Ok, bueno, eso fue todo en la sección PlayStation 3. Y vamos a seguir con Zuldin. ¿Qué nos tienes, mi querido Zuldin? Pues de que el viernes, mi estimado Lord Kevin Lomax, se libró un video en el cual ya vemos algo de gameplay y un cacho de un escenario de Gears of War 2. ¡Gears of War! ¡Ah, está buenísimo! En este caso, primero escuchamos las palabras de uno de los diseñadores del juego. No me acuerdo del nombre, la verdad ni me interesó, porque en cuanto vi el video y que traía algo de escenas del juego ya de Gears of War, pues me lo salté, ¿no? Nada más medio lo escuché. Dijo que en este caso los locos regresaban más malvados que nunca, y de que pues lo que íbamos a ver era un video en el cual Marcus Fenix y sus compadritos iban a llegar en unos camionzotes así bien chidos a tratar de liberar una ciudad que había sido ocupada por los locust, los enemigos del juego de Gears of War. Este video ya se puede descargar tanto de, pues bueno, del Xbox Live Marketplace como de su usuario enmascarado favorito, si de plano no les importa la calidad, como a mí en primera instancia, se van a YouTube. Está muy bueno el video. Realmente se ve que en cuestión del sistema de juego no se le mejoró realmente mucho. La verdad es que se había hecho un buen trabajo desde el primer juego y no había necesidad de mejorar gran cosa. Pero en cuestión gráfica sí resaltan las mejoras al Unreal Engine que habíamos platicado ya en algunos podcasts anteriores y que también se pueden ver en videos del Marketplace. en los cuales ya aparecen multitudes de locus, ya no son nada más banditas de tres o cuatro vagos a los que te enfrentas de vez en vez, sino que aquí ya es una apariencia de una guerra más, más masiva, ahora sí, de grandes cantidades de efectivos. Los camiones se ven impresionantes en los que llegan las fuerzas humanas, y debo de comentarles que estos camiones tienen enfrentamientos, no solo son camiones así de, no se imaginen un ETN o un ADO, no, son camiones pesados de la milicia de este planeta, ahorita no me acuerdo el nombre del planeta, pero vale gorro, no importa, está destruido. La cosa es de que estos camionesotes se enfrentan también contra los Brumac. El Brumac es una especie de locus gigantesco, bípedo, que ya habíamos podido ver en la versión de Gears of War para PC, era un jefe de nivel. En esta ocasión, de decirles que en el video, en el cual, mejor dicho, en el nivel que se aprecia en el video de Gears of War 2, podemos ver cómo es una pelea contra uno de estos Brumac. Son peleas realmente impresionantes, pero lo divertido del asunto, mis amiguitos podescuchas, es de que en este nivel no solamente van a poder pelear contra un Brumac, sino van a pelear contra tres, de forma, pues supongo que es escalonada, de dos, sería como que muy manchado, pues son unas bestiotas enormes. Así que, pues promete Gears of War 2 regresar más impresionante, con más balazos, con más sangre, y obviamente con más ventas que nunca. Yo ya lo estoy esperando, de aquí a noviembre, a ver cuándo sale. Bueno, el 11 de noviembre, ¿no? A ver cuándo ya. El 11 de noviembre lo tendrán en sus manos, si es que también se reforman desde semanas antes. Y pues bueno, hacer agua a la boca por Gears of War 2. Mientras vayan, descarguen el video y sean felices insultando a su vecino más cercano. Eso es todo por mi parte en la sección de videojuegos. Regresamos al estudio, Lolita. Fíjate que sí, yo también tuve oportunidad de ver el video, pero también ya salieron otros dos, no sé si los checaste, que son cortos preventivos del juego. Están bastante buenos. Chéquenlos en el Marketplace de 360 y ya nos dicen qué onda. Y de hecho, mándenos sus comentarios. ¿Cuál ¿Mande? ¿Cuáles viste? Dos. Dos y el... Lo que pasa es que, mira, los que están disponibles en el Marketplace, lo chequé hace rato, uh-huh. Es el video del duelo. Es un choque de sierras eléctricas que ya había estado disponible hace como dos meses y medio, tres. Y después la demostración del motor gráfico Unreal Engine, así como entrevistas con los con los diseñadores del juego, que esos ya estuvieron hace como un mes disponibles también, más o menos. Entonces, lo más nuevecito es este video del que te comento, y que como siempre aquí en Antimateria les traemos lo más novedoso de las noticias. No te preocupes, nomás, todo está cubierto. Pues bueno, no me resta más que seguir con el podcast. Y, ¿qué tengo? La semana pasada les dije que iba a bajar rolas gringas compradas aquí en México con puntos de Mercado Libre. Bueno, que conseguí en Mercado Libre. Y sí, funciona. Si ustedes están hartos de las mismas rolas para el Rock Band y están desesperados porque no salen nuevas rolas, pueden hacer lo siguiente. Buscarse una dirección de Estados Unidos, abrir una cuenta de Hotmail con esa dirección de Estados Unidos, crearse un usuario en el Xbox, un perfil en el Xbox 360 con la dirección de Estados Unidos, y comprar en MercadoLibre.com. Venden los puntos, los Microsoft Points gringos, más o menos 1600 puntos están en 275 pesos. Y también, ya que los compraron, los canjean, van a la tienda, pueden hacer dos cosas. Una, irse directo a la pestaña del bazar y ahí mismo buscar en la lista de todos los juegos Rock Band y de ahí comprar rolas, o meter el juego, irse a la Music Store y ahí mismo comprar las rolas. Yo recomiendo más que ahí metan el juego, irse a la Music Store y desde ahí pueden comprar rolas, porque vienen mejor separadas, no te confundes. Lo que pasa es que sí, muchas rolas vienen en paquete y están disponibles para comprarse sueltas. Así es que si no tienes cuidado y ya compraste un paquete, sí corres el riesgo de comprar la misma rola dos veces, suelta y en paquete. Así es que mejor utilicen el juego, el Music Store del juego, y no la pestaña bazar del dashboard del 360. Y eso es todo de mi parte en videojuegos. Siguiendo con cine... Maestro, mande. Maestro. Sí, dígame. Nada más, no sé cómo vean si sea conveniente hacer una aclaración ahí de que también todo este tipo de operaciones, de que funcionan, funcionan, pero de que los puede escuchar, pues también la hagan bajo su propio riesgo de que en algún momento, si por X o Y razón resulta que les van en la cuenta, pues no vengan, ¿no? Así que a reclamar, ¿no? Que lo hagan bajo su propio riesgo en caso de que realmente quieran bajar las rolas y cantar más, ¿no? No, voy a borrar las rolas, no, maldita sea. No, no es cierto. No, sí, les pueden, o sea, ¿de qué riesgos hay riesgos? Les pueden banear su cuenta, la mexicana y la gringa, o nada más la gringa, o las rolas que bajaron se pueden dejar de escuchar, en su cuenta mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, de nuevo, es bajo su propio riesgo. Ahora sí, para... Pero es cierto, todo es culpa de Argel. Le cobran a él, ¿eh? ¡Toma! Sí. Total que, siguiendo con nuestro podcast, en la sección de cine, creo que nada más yo vi 88 minutos de cine en película. No, esta película, 88 minutos con Al Pacino, muy buena, por cierto, la tienen que ver, muy recomendable, muy de intriga, de investigación. Al Pacino hace su papel como solo él sabe hacerlo. Y se las recomiendo ampliamente. No quisiera andar más en esta película porque pues, nadie más la vio. Así es que no tiene caso. Pero sí, yo se las recomiendo. Vayan a ver Al Pacino. Si es que no quieren ver Meteoro o algo. Tampoco se vale que nos eches la culpa. Así es que no le hagan caso a nadie. Véanla. Y bueno, ahora sí. ¿Y a ti? No, pues es que sí, de hecho, al que menos tienen que hacerle caso es a mí. Si les gustó una película o no, pues ya pues, es muy de su gusto, pero pues véanla. Lo único que yo sí les pido es que jamás, jamás, jamás se salgan de la sala a la mitad de una película. Si van a ver una película que sea de principio a fin, aunque al final salgan vomitando y diciendo pestes, pero nunca vean una película a medias, jamás. Ahora sí, continuando con nuestro podcast, en la sección de antros y o eventos, tenemos a Keita, mi querido Keita. Así es, querido Joaquín, reportando... No. Pues, el domingo pasado fui a una obra musical, We Will Rock You, que es basada en e inspirada en la música de Queen. La historia, pues es... En 400 años aproximadamente, la música está baneada del mundo. Una empresa toma control total de todo, o sea, todos los productos, todas las empresas, las controla esa empresa. Y el mayor control que tiene esa empresa es la música, precisamente, donde nadie puede crear la música más que ellos, y solo se hace mediante computadora. Entonces, los instrumentos ya no existen. Cualquiera que intenta hacer música será eliminado. ¿Mande? El Rockman está baneado. Sí, precisamente todo. No, ni qué decir los videojuegos, ¿verdad? Parece entonces yo estaré muerto. Es problema del futuro. Eso es una fotograma. Eso mero. Pues bueno, el chiste es de que entre los... Hay un objeto, ¿cómo se dice esto? La Biblia, no sé, dice... El libro sagrado menciona a un soñador. Este soñador los va a venir a liberar. Que se llama Galileo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo dice la canción? Galileo... ¡Ah! Se me fue el nombre. No. Galileo. Doctor Seuss. Galileo. No, esa es otra canción. Galileo. Galileo Figaro. Algo así. Y precisamente menciona que esta persona tiene sueños en que escucha música de nuestro tiempo. Entonces, al saber esta corporación que esta persona empieza a tener estos sueños, la empiezan a perseguir. Ya en lo que salen de la ciudad, encuentran un grupo de rebeldes que se hacen llamar los bohemios. Y estos bohemios están en búsqueda del elegido para rescatar al mundo y llevar la música. Pues ya precisamente que mediante sus viajes y cantando logran encontrar un instrumento del grupo Queen que lo habían dejado para el futuro y poder evitar ese control donde ya no había música. Toda esta la historia se basa la van explicando con las canciones, la música y parte de las canciones de Queen. La coreografía está muy muy buena. Hay como 30 personas bailando al momento. Los disfraces están también muy bien elaborados. Y bueno, la escenografía ya depende, como siempre, de todos los lugares donde se presenta. Pero aquí estuvo buena, porque pude ver la escenografía de Londres por internet y la comparé, pues, sí varía bastante. Obviamente ahí está más elaborada, aquí está también muy bien hecha, pero no se asemeja a la otra. Y como dice una amiga, lo describe esa obra, que está orgásmica, porque la verdad, si te encanta Queen, esa obra te va a encantar bastante. Y ahí están todos gritando como locos todas las canciones. Pero bueno. Y ya. De hecho, tengo el soundtrack, lo compré. Si no sé si tengan pensado una canción de final, la puedo poner. Demasiado tarde. No, póngale, sí. Bueno. Bohemian Rhapsody for the win. Ok, está bien, pues. Y pues ya, básicamente es todo. Entonces, esa madre que leo Fígaro, debe ser por la rola de Bohemian. Sí, precisamente. Los nombres de los personajes tienen esas partes de su canción. Este tipo se llama Galileo Fígaro, su novia se llama Scaramouche, algo así. La reina de esta empresa se llama Killer Queen. Y me falta un personaje, pero bueno. Los bohemios de la de Bohemian Rhapsody y ya. Iván a cantar. Bueno, muchas gracias, Iván, por tu sección. ¿Algo más que quieras agregar? Tu madre. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Bueno, es que ustedes no saben, pero Erk y yo tenemos casi un chiste privado, que es un derivado de un chiste tejano, pero bueno. Alguien que no queríamos saberlo, ¿verdad? No, la verdad es que no vale la pena. Continuando con nuestro podcast, tenemos la siguiente sección, que es cocina. Cocina, bueno, pues esta semana se me ocurrió hacer comprar sardinas. Estaban en oferta. Y es que había sardinas en salsa de chipotle, sardinas solitas y nada, sardinas en salsa de tomate. Y dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues sardinas. Así es que, si tienen verduras congeladas, pueden ustedes echarlas al sartén, se descongelan, le echan la lata de sardinas, así como va. Y el secreto está en que consigan una salsa agridulce. Yo, en este caso, de la marca Kikkoman, conseguí una salsa agridulce, se la echan y voilà, ya tienen ahí sus sardinas agridulces con verduras muy muy ¿cómo decirlo? De cocina cantonesa, más o menos china, asiática, solo que allá creo que no hay sardinas, pero no importa. Muy recomendable, así como se los dije, así háganlo, fácil de hacer. Y eso fue todo en cocina. Y nuestra siguiente sección, a no ser que alguien tenga algún comentario aparte, pero es saludos. Así es que, saludos. Vamos a leer los comentarios del blog. El primer comentario es de... Ah, pues léelo tú, mi querido Ark. Es Pues es tu cuate. No, no es cierto. No es cierto. Un saludo. Estoy cargando, estoy cargando, déjenme en paz. Ok. Ah, no, es el bloque perfecto. Déjenme, mientras que estoy cargando la página, les comento brevemente que compré el Civilization 4 para Apple. Estoy algo emocionado porque nunca había tenido un juego para Mac. Y por más bonita que sea la Mac, y está perfecta para checar correo y estar en la escuela presumiendo y que la batería dure 5 horas, la verdad de las cosas es de que la computadora se calienta bastante. Yo les recomiendo que la tengan en un área muy ventilada y que por nada del mundo la tengan en sus piernas, a menos de que quieran ser completamente estériles para los 25. Otra cosa que les recomiendo es que estén en un área muy ventilada. Si tienen esos chill pull pads o este tipo de cosas para enfriarla, mejor. Pero bueno, ya terminé de cargar. Y el primer comentario, si no me falla la memoria, es de Garlo. Nos agradece que le hayamos mandado saludos en el último podcast. Todo está cargando aquí. Dice, ¡hey! Dice, Omar dijo, ¡hey! Gracias por los saludos. Ya agregué a mi lista de podcast Antimateria. Con la meta eventual de tener un buen podcast nuevo cada día para escuchar de lunes a viernes. Me falta llenar el día viernes, así que aceptan sugerencias. Bueno, Mar, desde Los Mochis, Sinaloa, Tokio, Japón, por ahí, te comento que hay un podcast muy bueno, nada más que causa dolores de cabeza de lo rápido que van. Así es, si tú crees que yo estoy hablando rápido, deberías de checar Antes de que el Mundo se Desintegre podcast. Ese güey, el pirata, parece un hámster con cocaína, con éxtasis. Pero ahí está, ahí hay una sugerencia para los viernes, si lo puedes aguantar. Lleva 1600 podcasts, o sea que lleva añales, desde como el 99, una cosa así, y tiene un arte muy padre. Están medio locos, pero la mayoría de las cosas que dicen son chistosas. Es un mexicano que se cree argentino, con un lagarto antipático y cosas raras. ¡Hola, amigos Antimateria! Así es. ¡A tu madre, güey! Muy recomendable. En caso de que el mundo se desintegre, la dirección es www.canaltrans.com/encaso. Y el siguiente comentario, Telechovi. ¿Qué tal, Antimateria? Saludos desde Monterrey, pues gracias por los saludos, Antimateria, Lord Kevin Lomax, ya me hice de mis Microsoft Points, gringos, luego les comento cómo me fue con eso de las descargas. Sin palabras por lo del video, me reí un buen, sin más por ahora, saludos a todo Antimateria. Ah, pues muchas gracias Telechovi por tu comentario, y no dejes de informarnos cómo te fue, qué rolas descargaste y qué tal, qué te pareció los Microsoft Points gringos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, López. ¿Es Microsoft o Microsoft? Me da igual. A ver, Guitar Hero Fest. Me da igual, depende de cómo esté de humor, ¿sabes? Así, sí. A veces digo Microsoft, a veces digo Microsoft, a veces digo Manpower, a veces digo Power, en fin. No se espanten, pues escuchas, es normal. El siguiente comentario es de Dark Angel. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, yo lo leo. Dark Angel dice: muchas gracias, vean que incluso me pesco el Feed Validator, hasta se lo subí al iTunes. Sí, se me subió toda la cabeza y parece que por eso me enfermé. Es hoy que hago el 4, adiós. ¡Arrepentidos! Bueno, ya. Bueno, el chiste es que... saludos a Dark Angel. Felicidades porque ya pudo subir su podcast a iTunes. Y está muy bueno, de hecho. Bueno, más adelante les voy a decir. El siguiente comentario... ¿tú tienes abiertos los comentarios, Keita, o no? Órale, mejor amigo Keita. Sigue largo, ¿verdad? No, todavía no lo abro Lo conté. Sí, yo lo leo, sí, dijo, hey. Es de mi mejor amigo. Hola a todos por allá y por todos lados donde esté grabando. Estoy casi llegó a un orgasmo tecnológico. Oh, sí, señor. Imaginen tocándose los pezones. Porque revivió mi iPod y mi lap ya está de regreso en mi casa. Ya puedo volver a escucharlos y ver mucha pornografía e imágenes de animales disecados. Ok, Alonsín, estás vetado Antimateria. Pero voy a terminar el comentario. Número uno, les cuento que me enteré que por acá en Monterrey inauguraron una tienda de Apple. Lo que tiene raro es de que está para el Tecnológico de Monterrey, Es mi hermano que estudia ahí, me lo dijo, y el telechovi me confirmó. Sábado que mi hermano se iba a clases, me fui con él para darle una vuelta, y efectivamente la tienda sí existe, y está muy padre la tienda. Deja de decir tienda. La gente es súper amable y los precios muy justos, y ya les cuento que estoy estrenando unos audífonos que me compré ahí mismo. Espero que estas tiendas se sigan expandiendo, y solo les paso el dato para enriquecer de por sí su multimillonario podcast. Déjame te digo lo siguiente, Alonsín, si es multimillonario, entonces Lord Kevin Lomax nos debe una profunda explicación, porque aquí estamos en la extrema pobreza. El grado que le estoy hablando de un micrófono de 30 varos. En fin, dice, número 2. ¿Saben si va a haber algún juego de Hellboy? Bueno, en este podcast ya dijo Suldin que no hay juego de Hellboy. Así que deja a un lado tu fanboy que hay dentro de ti y sal un rato a conocer gente del sexo opuesto. Número 3. Sin más, me despido mandando un saludo a todos por allá y, claro, sin olvidar a su creciente audiencia. Siguiente. Muchas gracias, Alonsín, por tu comentario. Y bueno, el siguiente lo deja Leo Echi. ¿Qué onda, amigos de Antimateria? Espérame. Lo que pasa es de que, me parece que lo comenté, pero fuera del aire. La cosa es de que sí, no va a haber videojuego de Hellboy, al menos no de la película de Golden Army, que se va a estrenar próximamente, de Guillermo del Toro. Se supone que va a haber un videojuego, pero por ahí de junio o algo así, que se va a lanzar, pero no tiene nada que ver con la película. Bueno, no, al menos no. Y para complementar esa noticia de Suldin, también les quiero comentar que en el último viaje que yo hice a Edimburgo, allá por Texas, vendían una película de Hellboy en $9, incluía 3 DVDs y un pequeño libro de colección. O sea, Guillermo del Toro es un super fanboy en su corazón. Y yo la verdad lo compré porque dije, caja de cartón, Hellboy, versión del director, $9, esa es mi lengua. Y me gustó la película, está buena, y si eres fan de Hellboy, pues quizá no hay videojuego, pero por $9 puedes comprar la versión especial o la versión del director, con todas las ñoñerías que ahí incluye. Sí, no, ¿y sabes qué? Digo, el juego va a estar, al menos para Xbox 360, desarrollado por Konami, pero no nos hagamos menso, seguramente va a apestar y horrible, entonces mejor ve la película, cómprate lo que dice Arky, y ya, no gastes tu dinero en otras cosas. A menos que sea un Contra disfrazado de Hellboy, en ese caso yo lo compraría, siempre y cuando pareciera para Arky y costara $10. No, sabes que mejor cómprate el Nintendo 10 y el Contra 4, ese sí está bien bueno. Ah, genial, haré eso. ¿Sabes qué, Alonso? Lo que puedes hacer mejor, la mejor inversión que podrías hacer con ese dinero que podrías descargar. Es más, con esos 59.99 poder de juego. Exacto. ¿Qué materias pobres? A la campaña, cómprenles micrófonos nuevos a los de Antimateria. Es una causa noble, no es deducible de impuestos, pero al menos te irás al cielo por ello y tu alma descansará en paz. Pero no le envíes nada a Lomax. Ese consejo te doy porque es un lindo amigo soy. Okay, bueno, Leo Echi dijo, ¿qué onda, amigos de Antimateria? Soy el Leo Echi, lo escribo completo porque luego no saben quién es, jajajajaja, gracias Leo. Bueno, como siempre, un interesante podcast y qué lástima que no fui a la reunión, pero algún día me doy una escapada a Toluca y voy a visitar el super japonés. Bueno, me despido y sigan así, que ya muy pronto llegarán a su primer aniversario. Bueno, adiós y un saludo para mí. Saludos, Leo Echi. Y pues te recuerdo que el super japonés no está en Toluca, está en la calle San Luis Potosí, entre Monterrey e Insurgentes, y al cual deberías de ir, de hecho deberías de ir este sábado, sin falta. Y bueno, siguiente comentario, ¿quién sigue? Ark, creo, ¿no? Yo no leo. Bueno, que lo lea Soldin. Como es Dark Angel, vamos a personificarlo de la misma manera que lo hice anteriormente. Hola amigos, hice la reunión de fans de Antimateria, revísenla en mi blog y escúchenla, está muy buena. Estuvimos todos con mi amigo Luxin. Su nombre en la red. Pero se llama Luis, y bueno, me despido de Dark Angel, adiós. No, perdón, ojalá que le haya pasado bien en su reunión original. Y no, creo que cuando Kevin Lomax tenga 50 años, podré estar por allá. Quizá menos, pero no te preocupes Lomax, quizá a tus 40. Adiós. Chabeles Dios. Gracias. De hecho, sí, ¡Se lo catafixias, cuate! No, ya escuché yo el ¿La podcast. ¿La catafixia? Sí, ¡Hola, señora Irena! ¡Los muebles troncosos! ¿Cómo se llama el conejo? Blas. Bueno, muchas gracias, Dark Angel, por tus comentarios. De hecho, sí, muchísimas gracias por incluirnos en tu podcast. Estuve escuchándolos. Nos pone ahí un fragmento de Antimateria en su podcast. Muchas gracias. También escuché la reunión de Antimateria de los antimaterianos en Chile, en San Sebastián de Chile. Muy divertida. Y muchas gracias otra vez por incluirnos en tu podcast y por la reunión de ustedes. Se ve que se divirtieron muy chido. Y saludos también a Luchín, que ojalá se una muy pronto a su equipo de Así Como Así Podcast, que la dirección no la pienso decir porque está bien complicada, pero pueden checarlo aquí en nuestro blog de Antimateria, podcast.blogspot.com, o pueden mandarnos un mail también por cualquier duda que tengan, ¿por qué no?, a antimateriapodcast@gmail.com. Y bueno, esos fueron los comentarios del blog en la sección de saludos, así es que vamos a proceder a leer los correos electrónicos, que creo que solamente tenemos dos. Uno es de Eduardo López, que dice: hola, ¿cómo están? Pues desafortunadamente me quedé con las ganas de ir a la reunión secreta de Antimateria. Espero poder asistir a la siguiente, aunque la verdad sí me impresionó que fuera tan secreta, porque generalmente sí mando mail, y esta vez se me olvidó, pero ya ni pex. Espero que estén bien y que me inviten para la otra, ¿vale? Atentamente, T13R Alucard o Delta 7 Predator. Por postdata, este fin voy al super japonés a ver qué tal está. Ah, pues muy bien, pues sí, lástima que no pudiste ir, mi querido Alucard, alias Delta Predator, alias Eduardo López, alias etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues si fuiste al super japonés, alias ya sabes qué, cuéntanos qué tal, cómo te fue allá. Y a ver qué te pareció y todo eso, ¿no? Estamos a la espera de tu correo para ver qué onda. Y el siguiente mail, de hecho, también es de Delta Predator, alias Alucard, que está horriblemente tedioso. No lo pienso hacer. No sé si nuestro amigo Ark lo quiere hacer, pero es que está horrible, dice. Dice, ahí les doy una prueba, a ver qué tan abusados son. Sigan los tips que vienen abajo para descifrar el código para abrir el archivo. Solo gente inteligente puede abrir este archivo. Una vez que abres el archivo, verás la lista de personas que pudieron abrirlo. ¡Ñoño! Sí, es nefasto. Ya sabes, el típico de que... A ver, don... A ver, Zuli, un chingue a su madre en versión Chabelo. ¡Chinga tu madre, cuate! Ok. Ay, no. No queríamos llegar a este extremo. Ni pude decirlo de la risa, no me. Es que no quiero llegar a este extremo, pero no más. No, este no es para un chingatum, este es para un no mames. No vamos a hacer esto de que un hombre que entra a su trabajo olvidó su NIP, pero el quinto número es el tercero más el 14, le restas dos y le sumas. No manches. O sea, ya sé, es que la respuesta es el siguiente de la vida. Oye, Lomax, ¿sabes qué me molesta? Los mails que te mandan así no te ver lo pendejo que eres, eso nos molesta a todos. Sí, ¿sabes qué? Es cierto, Dardo, no es cierto. Tienes toda la razón. Saludos, mi querido Delta Predator. Y esos fueron los comentarios, los mails que recibimos. Así es que, pues muchas gracias. Su despedida, mi querido Ark. Espérame un tantito, compañero. Faltan los saludos. Saludos a Alus, que ya se hizo del ausente en este podcast. Saludos a Garlo otra vez. Saludos a la dueña de los arcángeles, Raven Ushulili Shushushushushushushushushushush. Esa manera. Saludos a Chabelo, que todo es un buen plan, Chabelo, tú sabes, los cuates. ¿No es cierto? Y ya, nos despedimos, que se la pasen bien. Las demás despedidas no valen la pena. Y aviéntate tu despedida, Solín, que es lo único que vale la pena. Sí, la verdad es que sí, ahora me la voy a aventar yo ahorita, porque si no luego el mugre aquí también la roba. Gracias por habernos escuchado una vez más. En esta ocasión quiero agradecerle a mi siempre hermana Rox, que resulta que también está escuchando de repente estos podcasts, así que si llegó hasta aquí, pues un agradecimiento, un saludo. A Pei, que no nos está escuchando, y una patada en el trasero. También le quiero agradecer al Chabelo todos los chistes gratuitos que surgieron en este podcast en su honor, y por supuesto que también al señor Aguilera y a los dueños de Muebles Troncoso. Fíjense, pues nada más les quiero comentar un célebre refrán que alguna vez escuché, que dijo el Chapulín Colorado, que ahogado el pozo, a tapar el niño, a la reja. Al revés, güey. Lo dijo el Chapulín. Keita, tu despedida. Nos vemos pronto. Y ya. Bueno, pues no me resta más que despedirme y también mandarles saludos a Isra, a el Critter, a mi cuate Alonsin, a Kitsune, que ya también anda muy abandonada, nos tiene muy abandonados, pero yo creo que es como ya no sale su novio Alos, ya no nos escucha, ¿no? Lo más seguro. Pero bueno, ¿a quién más? Ah, también le quiero mandar una patada en el trasero a Pei y y a Rox también un saludo, que también es nuestra nueva podescucha. Muchas gracias por escucharnos. Y creo que eso es todo. Así es que no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Aquí yo tenía preparado una rola para el final, pero pues resulta que no, así es que Keita, ¿qué vamos a escuchar? Ponemos las dos, ¿no? Podría ser, fíjate, que como edición especial de preaniversario. Sí, me late la idea. Vamos a poner dos rolas. Keita, ¿cuál es la rola que va primero? Es una de We Will Rock, yo es lo único que sé. Ok, en referencia al evento al que fuiste, ¿no es así? Así mero. Ok, y la segunda que vamos a escuchar es una rola que me inspira mucha nostalgia. Aclaro, no es depresión, no es que esté triste, etcétera, es simplemente nostalgia por recordar aquello. No, si no yo estaría posteando. Cállate. Es para recordar aquellos buenos tiempos cuando hacíamos los primeros números de Antimateria. Y pues sí, es como que muy nostálgica, ¿no? Espero que a ustedes, mis queridos podescuchas, les evoque lo mismo que a mí, nostalgia. Y pues así como que queda la duda en el aire si Antimateria continuará después del 52. Nadie lo sabe.